Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Bueno, la posición de la Confederación es clara. Nosotros estamos exigiendo que para poder participar en el diálogo hay que derogar la ley total, ¿verdad? Además hay que brindar condiciones para que para poder negociar, como es la eliminación de los expedientes, la persecución contra los dirigentes sindicales, la institución de la ministra de Trabajo, el ministro Mulino, jefe de la policía. Y lógicamente que hay que discutir el lunes, que empieza la discusión a las 10 de la mañana, si la gente avala o no la mediadora, ¿verdad? Que es un tema que tiene que discutirse, quiénes van a participar, qué otras organizaciones se pueden invitar, y además cómo se van a tomar las decisiones. Son temas que tienen que discutirse para poder tener el panorama claro, porque frente a lo que hay ahora mismo no hay condiciones, porque el gobierno ha impuesto pues la mayoría de organizaciones que son afines al gobierno. ¿Ven ustedes la disposición real de un diálogo verdadero? Pero eso es lo que queremos, un diálogo verdadero, pero como está instalada la comisión hasta ahora, pues no se puede hablar de un diálogo verdadero. Todo indica que por las declaraciones del Ejecutivo, que ha dicho que no va a derogar la ley, el ministro pues que sigue con sus amenazas, planteando de que Sundra fue el que repartió los machetes y que enseñó a los trabajadores bocaldoneños a hacer molotov, todo indica pues de que hay una persecución contra el movimiento sindical, y nada de eso brinda condiciones para un diálogo verdadero, ¿verdad? Entonces, pues, nosotros siempre hemos planteado la necesidad de discutir, de ir al diálogo. Y es más, para que los medios de comunicación sepan, antes de que tuvieran los problemas, nosotros mandamos una nota planteando cuáles eran los delegados nuestros para discutir todos los temas, producto de un pliego que presentamos aquí en la marcha, y nunca se nos contestó esa notificación que nosotros hicimos, de los mediadores nuestros, los negociadores nuestros. De manera tal que no se diga posteriormente si la Confederación decide no participar finalmente en las conversaciones que se van a dar, que no queremos negociar. Queremos negociar, pero diálogo va a depender de cómo se discuta la participación de otras organizaciones, el cese de la persecución, si se acepta o no se acepta a los mediadores y cómo se toma la decisión. Eso va a depender de cómo quede finalmente esa parte, porque tiene que discutirse a partir del lunes. El jueves que mantiene la marcha también. El jueves está la marcha, que sale de la universidad hacia la plaza de 5 de mayo. El día 12 va a haber pues una jornada de protesta, incluye distribución de volantes, piqueteo, una concentración a las 4 de la tarde de la Corte Suprema de Justicia, y el 21 hay un encuentro de dirigentes para efecto de discutir la huelga pues acordada para el mes de agosto. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.